no sé por qué después de tantas botellas, amor, siempre voy a vos. Si es que mi cuerpo tiembla, mi sonrisa no cambió, debe ser. Buenas noches a todos, esto es Tratar de Conquistar al Mundo. Hoy un día en el cual me voy a encontrar solo, ya que Darius tuvo un accidente. Estaba haciendo una mano cambiada y bueno, de la emoción se quebró y está en el hospital ahora. Cosas que pasan. Así que, qué bueno. En esta va a ser una noche mucha música y también nos van a estar visitando los chicos de Teatro La Mala Madre. Nos van a estar contando todas las cosas que ellos están haciendo, que bueno, ya lo veníamos anunciando en otros programas. Bueno, en un ratito nomás vamos a estar con ellos. Así que bueno, todos aquellos que estén escuchando y quieran mandar mensaje, lo pueden hacer al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, pueden llamar y salir al aire al 466-6559. 466-6559. O nos manda mensaje por Facebook, Tratar de Conquistar al Mundo, y nos escriben ahí, como ya hizo Wally Mutante, que nos dice que va a estar el domingo en la plaza. Así que seguimos escuchando un poquito más de música y arrancamos enseguida. Banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Eso pudo pasarte a vos. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Bueno, mientras el primer tema que escuchamos, Alerta Radio Combate, banda que se va a estar presentando este domingo en la Plaza de las Carretas, en el festival, bueno, que estamos organizando con otras organizaciones y grupos más, conmemorando lo que es el 24 de marzo, digamos. Vamos, solamente usamos la fecha conmemorativa, ya que, digamos, las consignas de este festival son bastante actuales y no solamente en juntarnos o juntar bandas y que toquen y que la gente se ponga a gritar Videl hijo de puta y todo eso, porque bueno, creo que eso ya lo sabemos todo. La idea de este festival, que ya se viene organizando casi todos los años, hace como 3 años atrás, es darle un marco más actual de lo que está pasando. Y bueno, contratar a Conquistar el Mundo, los chicos de Espora, la gente de La Vaca Cubana, Correpi, Centros Culturales y mucha gente que se acercó, los chicos de Alerta Radio Combate, que fueron los que empezaron con la idea, bueno, fue darle un tono más actual donde se piden cosas o se da a entender de que las cosas están peor que antes, capaz, más o menos, porque no. Ahora no pegan patadas en la puerta para entrar a tu casa, pero vas por la calle y te pegan porque sí también. Como le pasó ayer a los hinchas de Nacional. Los hinchas de Nacional festejando o alentando a su equipo en el obelisco. Y bueno, como vino la policía y le dijo que no alentaran más, ellos siguieron alentando y la policía. Encima se acercó un abogado a decirle a la policía que estaba en todo su derecho de festejar. Y la policía, como eran de otro país, digamos, los reprimió. Y hubo una re pelea, una re batalla, 300 hinchas contra un montón de policía de la Federal, de Nacional, de Uruguay. Así que bueno, no, entonces más o menos lo que se quiere decir con este festival es que basta del gatillo fácil, basta de racia, basta de detenciones arbitrarias y de torturas en las comisarías, porque, digamos, sería de lo que pasó y lo que sigue pasando, porque, digamos, ahora no hay militares en la calle, pero la policía tiene total libertinaje a hacer lo que quiera, prácticamente. ¿Cómo? Y acá Mariano me dice que la gendarmería no debería estar en la calle. Pero sí, ahora con esto lo de, ¿cómo es? El operativo Centinela, yo qué sé, no sirve para nada. Sirve para molestar a la gente que está trabajando. Claro, controlar a los pobres, porque, digamos, te paran todos los días y cuando saben a dónde tienen que ir a buscar. En realidad, si tienen que ir a buscar a alguien, se van a buscar ellos mismos, por eso no lo hacen. Pero bueno, en este festival va a haber de todo. Va a estar tocando Alerta Radio Combate, que ya pasamos un tema. Vamos a ir escuchando temas de todas las bandas que van a estar tocando. Toca Bochas, Maham y Tata Dioses. También va a haber una presentación de la Murga Alquimia, así que no se lo pierdan, que va a estar muy bueno. Bueno, va a haber feria, fotos, va a haber stencil, va a haber cortos, así que de proyecciones. Así que no se lo pierdan. Todo esto va a ser este domingo en la Plaza de las Carretas. Al Corta y Uruguay. Ahí está, Buchar es la que le sigue. Así que no se lo pierdan, todo va a estar muy bueno a partir de las 3 de la tarde, este domingo. Si llueve no sabemos qué pasa. Ya me preguntaron varios, ¿qué pasa si llueve? No sé qué pasa, no hay plan B todavía. Si llueve, después veremos. Así que después vamos a seguir hablando de esto. Llegan mensajitos, hay uno que dice: buena gente, pasate, no identificados de gente enferma, saludo. Gente enferma que pasó el año pasado por tratar de conquistar el mundo y quieren volver a pasar. Pero ya me dijeron que van a venir y van a ensayar y que quieren dar una buena imagen y no estar alcoholizados. Así me dijeron, y no estar alcoholizados y dar un buen show. Así que bueno, vamos con identificados de gente enferma. Está, bueno. Mientras que Mariano lo busca, que lo encontrás, ahí está. Porque los putos no quieren meter adentro. puede conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Lo que me imaginaba.

debes evitar. Amanece la confusión, que te encantina hasta encontrar la ceguedad. Más allá de todo eso, podés mirar y seguimos en tratar de conquistar el mundo. Les recuerdo los teléfonos para mensaje de texto, lo pueden hacer el 1559-6381-57, 1559-6381-57, si no pueden llamar y salir al aire al 466-6559, llaman por teléfono y salen al aire, o nos mandan por Facebook tratar de conquistar el mundo, nos escriben y lo demos. Llega otro mensajito más, que este me causó gracia, que dice... Aye conductora, mandá Aye al teléfono de Fecu. Acá Aye, una compañera que pasó el año pasado por tratar de conquistar el mundo, que quiere volver y pide que la gente la pida. Que la pida. Podríamos hacer un concurso así de a ver quién quiere que conduzca. Pero bueno, así le mandamos un saludo a Yeleni y bueno, la tenemos en cuenta. A ver cuántos Aye mandan al 1559-6381-57 para que sea la conductora del programa. Bueno, como ya me he dicho, tenemos invitados el día de hoy. Lo tenemos a... Facundo García. Facundo García, del teatro La Mala Madre. ¿Cómo andas, Facu? Bien, acá andamos. ¿Vos, Facu? Bien, todo tranquilo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, contanos... ¿Qué es esto de La Mala Madre? Bueno, La Mala Madre es un grupo de teatro de acá de Moreno que hace unos 4 o 5 años que estamos. Bueno, teatro, hacemos teatro y estamos preparando cosas. Y bueno, nos gusta todo lo que es el teatro y toda esa magia que tiene arriba del escenario o en otros lados. Como vos viste en una obra que era distinto el escenario, ¿viste? Sí, muy bueno. Yo cuando entré me sorprendió. Sí, porque... Me esperaba la obra de teatro convencional, sí, digamos. Sí, sí. Bueno, eso es lo que a veces tratamos de buscar, es el distinto el espacio que un teatro convencional. Te sentás, no, nosotros nos gusta también que mover a la gente. Claro. Para que la gente se sienta... partícipe, sí. de las obras, ¿no? Y bueno, en esta obra, que es la última, Un apagón sentimental, que trabaja Martín Casén, Rodrigo Vargas y Natalia Arteman, son dos chicos de acá de Moreno y Natalia, que es de Morón. No, es de acá de Moreno también, pero estudia en Morón, por eso me confundo. Pero bueno, también Natacha Lambruschini es la directora, que hizo el personaje de Natalia, viste, de la chica. Claro. Porque justo ella estaba de gira por la costa y estaba laburando en un teatro más comercial que le da plata. Y bueno, y no estuvo en esta parte de enero, febrero y marzo, principio de marzo, así que ya volvió y ya la próxima vez que se ponga la obra va a estar Natalia. Así que bueno, ¿cuál es la próxima obra? ¿Con qué obra están ahora? Mira, ahora, bueno, estamos con esta de la última. Todavía no tenemos la fecha confirmada. Pará. Le digo a la gente que la última se llama La Obra. La Obra. La última, coma, Un apagón sentimental. Y bueno, todavía no tenemos una fecha determinada. Porque, bueno, volvió Natalia, se cambió algunas cosas, se tienen que ensayar y hay que poner una fecha. Estamos en un lugar nuevo, que es en Ituzaingó, que nos prestó una ONG que trabaja con chicos en situación de calle. y nos prestó a la tarde, noche, para que nosotros armemos la sala de La Mala Madre. Y bueno, estamos ahí armando. Está casi cerrado ya la fecha del 9 de abril. Tocan nuestros amigos de No Te Caigas. Tocan allá, es una fecha de ellos. Y capaz que pueda haber un poquito de teatro también. Así que, bueno, estén por comunicados por acá o por el Facebook de La Mala Madre, que es la, búsquenlo por La Mala Madre, que ahí va a aparecer. Así es. Bueno, me habías comentado que, bueno, yo le había tirado el chivo, la semana pasada había estado Picado Grueso. Picado Grueso, que era otra obra del grupo, pero fueron las dos últimas presentaciones, así que se nos baja algunos de los integrantes, así que va a haber una convocatoria de actores, un futuro cercano también, para abril más o menos, así se repone de vuelta, para mitad de año se repone la obra de vuelta. También es muy buena, es una historia de unos chacinados, fabricantes de chacinados, los Rodríguez Peña, y todos problemas internos que trae eso, ¿no? Pero bueno, también los textos, tratamos de no ir a un texto ya determinado, sino armarlos cada uno de nosotros con las improvisaciones de los actores y tratar de llevar con la dirección, llevarlo a un curso. Son procesos de entrenamiento actorales muy largos, pero cuando terminás, ves el producto terminado, es otra cosa y después lo disfrutás. Sí, sí. También iban a talleres. Sí, vamos a dar talleres. También estamos muy confirmados porque empieza el año y estamos confirmados. Estamos en marzo todavía. Estamos en marzo, estamos terminando de confirmar un montón de cosas. Además, el lugar es nuevo en Ituzaingó, así que le tenemos que dar. Lindo lugar. Ah, ¿te gustó? Sí, lindo lugar. En Olivera, 1289, esquina de Lescano. De la estación son 5 cuadras. Bueno. También el lugar lo pintamos en enero y febrero, estuvimos pintando todo el lugar, estuvimos preparando un montón de cosas, más o menos acondicionarlo para que la gente se sienta a gusto. Sí, sí, pues digamos cuando fui a ver la última sí. Claro, estaba acondicionado más o menos para que el espectador tuviera otra visión, digamos. Sí, otra visión, sí, le armamos unas gradas, pintamos todo lo que es adentro, donde es la sala de teatro, y afuera la fachada del lugar, viste, para darle bien como pintado, que, bien pintado, viste, no, estuvimos ahí con el señor Vargas y Casén y Lambruschini también, que los odio porque me dejaron solo, íbamos a venir varios, pero los muchachos tuvieron inconvenientes. Me dejaron solo a todos igual, sí, no te preocupes. Sí, no, creo que voy a llorar. Bueno, y bueno, estamos ahí en ese lugar, así que ahí en el Facebook, fíjense en, bueno, La Mala Madre Teatro, si quieren dejar un mail, paso el chivo, es grupolamalamadre@hotmail.com, grupolamalamadre@hotmail.com. Bueno, entonces, fecha confirmada para la próxima fecha hora. Confirmada, ya casi, pero sí, ya está el 9 de abril. Tocan los chicos de... Puede ser que haya una pequeña intervención. Pequeña intervención teatral. Y fechas en abril, seguro que se repone la última, Un Apagón Sentimental. Y más adelante, en abril, también se va a hacer la convocatoria para actores de dos obras. Una de Picado Grueso y otra es una versión de Babilonia a estos tiempos. Babilonia es una obra muy vieja de Discépolo, que es de los años 40, 50, y se va a traer al 2011. Así es. Bueno, vamos a hacer así ahora. Dale, a ver. Elegí un tema, escuchamos un tema, y después cuando volvemos, te hago preguntas así de la gente que quiere saber del teatro. Dale. Si alguien quiere mandar alguna pregunta de curiosidad del teatro, tampoco no me maten con preguntas difíciles, pero se va a poder responder. 15 59 63 81 57, 15 59 63 81 57. Si no, pueden llamar al 466 6559. ¿Qué tema querés elegir? ¿Elegí un tema? ¿Cualquiera? Sí. Y ve, que esté dentro del de programa. Bueno, bueno, dale, dale, dale. Vayan a un tema ahí. Y querés salir en el programa, comunícate a el-fecu@hotmail.com. No sé por qué después de tantas botellas, amor, siempre voy a vos. Si es que mi cuerpo tiembla, mi sonrisa, algo cambió de ser. Seguimos acá con Facu de La Mala Madre de Teatro. ¿Por qué La Mala Madre? La Mala Madre. Eso sería conveniente preguntárselo a Martín Lacen y a Rodrigo Vargas, que son los integrantes del grupo. Creo yo, opinión mía, creo que es por las madres de ellos. Creo, no sé. Dejo la pregunta ahí. Claro. No sé, pero está bueno. A mí me gustó mucho el nombre de La Mala Madre. Como todos tenemos una mala madre adentro. No sé, digo, pero está, a mí me gusta mucho el nombre en sí. Tiene onda. Tiene onda. No sé qué tiene, pero tiene esa cosa. Sí, la mala madre. La mala madre, sí, tiene su onda. Bueno, ahora, suponele. A ver, las preguntas que se hace la gente que nunca hace teatro, nunca hizo, no sabe. Son preguntas boludas, pero cotidianas. No. Pueden ser complicadas, en realidad, pero. No, las preguntas no son boludas. El boludo es el que la pregunta. Bueno, suponete, vamos a suponer así: cuando uno ensaya una obra donde hay un beso, en el ensayo, el beso también lo ensayás. Y sí. Pero suponés, dice, y tenés que repetir, y suponés un beso recontra zarpado. A mí nunca me pasó eso. Pero apasionado. Así, y vos decís, no, va de vuelta y tenés que ensayar. Y mirá, y se tiene que ensayar porque. Y a ver, el personaje, eso es un tema que ahora vamos a hablar. Eso es un tema que me colé, perdón. Pero que sí es complicado para las novias de algunos. Claro. Pero si el personaje pide, la obra de teatro pide un beso, y los personajes se tienen que dar un beso, si se lo creen al personaje, sí se o sí se lo tienen que dar, sí, sí. Claro. No es que ay la besó a la otra piba y la está engañando a la novia. No. Claro, no, por eso lo hacen por el teatro. Claro. A algunos les favorece, a otros no, pero bueno, es por el teatro o por la obra que lo pide o el director que lo pide. Claro. Porque hay, puede ser muchas obras de teatro que le dan un beso y el director la puede cambiar, ¿viste? Claro. Según eso, eso es relativo. Claro, porque supongo que vos decís, la cosa es, cuando lo encima que lo tenés que ensayar, vos te dicen, no, así no me gusta. Y vos la ves a tu novia ahí, o te está mirando el novio de la chica. Sí, pero los ensayos en sí, muy difícil que esté la novia de uno, ¿viste? El tema es que después cuando la vea la obra, después de que esté todo el proceso de ensayo, es un tema preguntarle a las novias de cada uno. Qué sé yo, a mí todavía no me tocó, todavía. No sé de acá un tiempo si yo tengo que dar un beso a una chica o a un hombre. Bueno, eso ya lo sé, ya lo hice, lamentablemente ya lo hice. Pero es así, hay que ver la reacción de cada una de las personas. Igual ya saben ellas, tus compañeras, que estás haciendo algo que a vos te gusta, claro. Que es teatro que te apasiona y bueno, es eso, se lo tienen que bancar en sí, porque es una de los hobbies o profesión que uno elige, claro. Y bueno, se lo tiene que bancar. Es duro, sé que es duro, porque a mí no me gustaría mucho que a mi novia se la bese cualquiera, pero bueno, claro. Es la ley del claro, porque decís, bueno, está haciendo una obra de teatro, le da un beso, pero si la obra te enseñaste como 10 veces la misma escena, ¿viste? Uy, que estaba así de afuera, si la puta madre, esto se está haciendo lo bueno. Encima cuando ven que están disfrutando, capaz. Y no, pero bueno, si disfruta, disfruta el personaje. Claro. No, pero no bueno. Disfruta el actor. O capaz que y sí. Y suponer. ¿Viste? Dejamos claro, la duda. Pará, ahí hay cosas. También yo creo que hay una de. Suponer, bueno, le tienen que dar. Suponer, agarrás, vos sabés que en una parte. A vos te tocó un personaje, en una parte va a ser una chica. Y sí. El papel de la chica está decidido en dos todavía, no está decidido. Y hay dos candidatas. No. Entonces. No. Pero eso se hace. El director ya antes de empezar a ensayar. Claro. Hace un casting. Claro. Para elegir a la actriz. Bueno, pero si vos ya de antemano sabés cómo es la obra, sabés que hay. Sí. Vos decís, uy, ojalá que le toque a este, ojalá que le toque a este. Claro, que le guste. Yo no puedo decir no, elegí la aquella. Claro, pero vos por dentro, o vos, no, o alguno. Otros. Otros. Está escuchando mi novia, pará. Hacemos un paréntesis. Está escuchando mi novia, me va a matar. A ver, cerramos paréntesis. No, es otros. ¿Me entendés? Puede ser otro. Capaz que no por la lectura o por lo que uno le gusta, capaz que no, no, porque capaz que puede tener buena onda en sí de feeling con el compañero, ¿viste? Claro. Capaz que son compañeros de que ya estuvieron en otra obra, se conocen la forma de actuar de cada uno, la forma de trabajo, y capaz que tiene más onda con esa piba y le dice al director, che, mira, puede ser esa piba por la onda, por todo, no porque está más buena o porque cosa. Claro. No. Es más por el tema de más el feeling que tienen cada uno. Todo bien, suponele. Después cuando tenés que, bueno, vos no sé si has ensayado esa obra, pero cuando la última, suponele, cuando empieza. Sí. Es corte, si la tienen que ensayar un montón de veces, ya le conocés el amigo a tu amigo. Bueno. Sí, pero eso ya lleva... Si estás acostumbrado, digamos. Es que, a ver, no te vas a... A veces se despierta. No te vas a... No. ¿Nunca? No, se despierta. Es la pregunta que me hacen. Pero bueno. Estos dos chicos... Pará, me está llamando. Acá me están... Mi novia me anda escribiendo, vos andás a besarte, que yo blanqueo... con alguno por ahí, me dice, bueno, pero eso es otra cosa. El tema es, porque está más pensando mucho en el texto, en qué movimiento tenés que hacer, que no te calentás, además, con otro chabón, no, salvo que seas gay, no te vas a calentar. Y sí, no, pero no, capaz que te toque una escena así con una chica... Mira, yo tuve hace un par de años, hice un cortometraje que estuve haciendo con una chica, una escena como de sexo, ¿viste? Sí. Y bueno, fue... Son actores, pero no sean pelotudos. Bueno, pero pará, acá Nahuel nos escribe por Facebook, son actores, no sean pelotudos. Ya sé que son actores. Sí, pero no te pero... crees. Yo, de mi punto, además hay mucha gente mirando, además en el cortometraje. Hay mucha gente mirando, además se corta mucho el tema, porque capaz que lo hacen en otra toma y tenés que repetir la escena. Pero no pasó. Yo ahora, el año pasado... hice una obra que se llama El beso de la mujer araña, que es una relación entre un gay y un preso político en la época de la dictadura, de Manuel Puig, la obra. Y bueno, a mí me toca escenas que tengo que abrazar a un chico que está totalmente desnudo o besarlo en sí, pero es un beso tranquilo, no es sí. Que al lengua, nada. Y el tema es ese, que... No sentís ni calentura, ni atracción, bueno, por la otra persona, ni nada, claro, de eso. Sí, entonces, además, es un momento fuerte de la obra, sí, que te lleva a eso, ¿no es? Porque sí, bueno, le doy ahora, un beso. Claro, vamos a otra, suponele. Sí. Vos decís, está bien, uno está metido en el personaje porque, digamos, es actor. El personaje, sí, sí. Entonces, cuando besa, lo está besando el personaje. Sí, sí. No ella, ella o él. Sí, sí, sí. Y suponle, si el personaje tiene, digamos, el personaje es una historia de amor. Sí. Y está totalmente comprometido con la otra chica. Sí. Tiene que demostrar que le gusta, que se excita. Y pero es el personaje. Claro. A ver, no se va a excitar en escena, no se va a parar nada. Hay mucha gente que me lo ha, digamos, no es que son ideas que a mí se me ocurren solo, un montón de gente me lo ha preguntado. Bueno, vos ves en la tele alguna serie y capaz que hay una escena de sexo y en la tele hay escenas de sexo fuerte y vos decís, se la estaba moviendo, ¿verdad? Y no es así. Nah, sí, no, es así. No es así. Yo que viví en el mundo de la televisión. Mentira. Bueno, bueno. Listo, quedamos. Ese punto terminado. Dale. Ahora, cuando ensayan las partes de desnudos, como decía ahora que fuiste, ¿le ensayan desnudo o con ropa? Mirá, yo estuve en una obra hace un par de años atrás que se llamó MP Web. ¿La viste? Bueno, yo hacía un tema, hacía una parte de un desnudo total. Sí, se ensaya desnudo siempre. Yo me acuerdo siempre. Una obra tuya vieja, sí. En el IMPA. Bueno, esa. Y después te ponía en bolas, entonces... Claro. Sí, no, te pueden cargar con el tema de que... Pito corto, toda esa historieta, pero vos en ese momento te olvidás de todo, sí. Estás más metido en eso y no te importa mucho de lo que digan, claro. Lo que digan los otros en ese momento. Capaz que sí, después cuando te encontrás a hablar con los amigos que fueron a ver, mira qué corto está, o qué grande, eso es un tema que no vamos a tocar ahora. Pero bueno, es así, no te pasa otra cosa que esa actuación, es eso. Bueno, está leyendo mensajes, no, yo mensaje, le cuento. Se uno que dice, apasionado, boludo. Claro, no me salía la palabra y ahora que la leo me sale. Ja, ja, ja, bueno, la palabra que no me acá, sale. Acá, nuestros amigos sí, acá Nahuel dice, bueno, que son actores, pero tú, no como vos, que se garcha la cara de la camina, bueno. No, vamos, Facu, carajo. Facu. Están haciendo un elogio a mí. Bueno. Muy duro, Nahuel. Él también fue a ver la última. Y bueno, dentro de él son de los chicos de No Te Caigas que van a estar allá en Olivera 1289. 9 de Ituzaingó. Creo que a las 9 de la noche va a empezar. Arrancará un poquito tarde, a las 10. Pero va a estar lindo, va a estar bueno. Va a haber algo para comer, para tomar, va a estar bueno. La verdad, bueno, entonces... ¿Qué más querés preguntarme? No sé. Eso, después... Yo no tengo apuro, si querés me quedo. Y bueno, va... Dale, hacemos como dice Mariano, vamos a la tanda y seguimos enseguida. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Bingo Moreno. Un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960. Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Siempre estás vos, siempre hay una víbora para tropezar. caminar para despejarme. Y ahí estabas vos. Y en tus ojos una forma extraña de mirar, con aires de volver. Y yo te dije no, y yo te dije no. Ahora yo estoy bien. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Bueno, después de la conversación que tuvimos con Facu, está recibiendo muchos mensajes en su celular. Sí, así que alguno que tenga una cama disponible, por favor, llamar al teléfono de la radio, porque me están amenazando que quedo afuera. Me mandan un chivo acá que dice, Comedy sin remera hace propaganda el sábado a partir de las 10 en la feria del hospital. Ahí. Y el domingo. Y el domingo. Ah, vale. Y el domingo. Comedy Dancing, remeras, hace propaganda y te dice a vos. Claro. Comedy Design, bien dicho. Bueno. El sábado a partir de las 10 de la mañana. En el hospital viejo. En el hospital viejo. Y el domingo en la plaza. En la plaza de las carretas, en el festival de Basta. ¿Quedo? ¿Estoy para locutor? Bueno, gracias. Ya, igual. Vos ya hiciste radio. Sí, ya hice. Claro, y aparte. Cuando era chico. Dotes actorales. Bueno, pasamos los últimos chivos. Pasamos de vuelta a los chivos. Bueno, para que conozcan a La Mala Madre más todavía, es en Facebook, La Mala Madre, lo buscan ahí, mandan la solicitud y serán aceptados. Mala Madre Teatro. La Mala Madre de Teatro. La Mala Madre de Teatro. Si lo van a encontrar más rápido. Por la y en Hotmail, el mail es grupolamalamadre@hotmail.com. Bueno, se pueden anotar ahí, recibir información de si cuándo van a empezar los talleres, cuándo van a ser las próximas obras. Exactamente. O algún actor quieren obras para ir allá y Ituzaingó, sean bienvenidos. También, si quieren, le doy mi teléfono. Echen al Facu, que siga Facu, o los dos alta dupla, que siga Facu, mano. Veníase vos un programa, a ver si podés hacer un programa. Qué malos que son. Bueno, lo que convoco a bandas, set acústico por ahora, porque somos nuevos en el barrio y no queremos ser echados en el segundo día. Claro. Que lo tenemos. Así que set acústico temprano. Pueden venir bandas, pueden llamar acá al programa, o si no, le doy mi teléfono 11 66 31 30 60, 11 66 31 30 60. Y bueno, llamen y después buscaremos fechas. Sí, informativo acá en el Facebook, en el para Facebook. Los que nos están escuchando, que se vayan perfecto, al Facebook de La Mala perfecto. Madre. Bueno, el 9 de abril tocan los chicos de No Te Caigas, abren el espacio con rock, un poco de reggae, un poco de todo, pero acústico. Yo fui gato, el que siempre te hace el aguante, sé yo. Ah, el de Nahuel. Nahuel de No Te Caigas. Bueno... No sé, ¿querés preguntar algo más de teatro? No sé, alguna duda. Estás mal, quedaste mal con las preguntas. No, pero eran, viste, preguntas cotidianas de la gente también, que yo te dije que eran, no eran boludas, era la gente boluda que la preguntaba. Pero bueno, y bueno, si la gente cuando ensayaba desnuda y todo eso. Sí, no, siguen, hacen todo lo que, claro, yo dije anteriormente. Por más, yo sé... Por más que uno ya sé que digo, bueno, están actuando, se la bancan, sé que no les da vergüenza, se van a salir desnudo, pero cuando lo ensayás es otra cosa capaz también. Pues imagínate esto, vos vas a ensayar. Sí. Salís de trabajo, tenés un trabajo, sí. Te vas a ensayar y llegás todo re chivado. Sí. Tenés que pegarte un baño antes de ensayar. Y sí. Porque si te toca hacer la parte desnudo y no te bañaste, un olor para chufo, boludo. Sí, pero bueno, pero que es profesional no quiere bueno, decir sí, que tampoco, sea sucio. Tampoco me voy a bancar el barandazo del otro, ¿no? Pero también lo que te iba a decir el tema es que por eso está en los ensayos, es todo un proceso a llegar al objetivo que acaba de ponerse en bolas. ¿Cuál es lo más vergonzoso que te ha pasado? O lo más loco, preguntan por Facebook. ¿Lo más loco? O vergonzoso. Mira, a ver, ¿qué te puedo decir? Vergonzoso. Y fue la primera vez que hice el desnudo. Obvio. Antes lo hacía con mis compañeros, estaba todo bien. Eran los ojos de mis compañeros, no pasaba nada. Pero después que me vean gente amiga o conocidos y todo eso, fue medio una vergüenza la primera vez. Igual también una obra que hice, DJ Polián, acá en el Marechal, también era un personaje gay y era los primeros cuando fueron todos mis amigos a verme, eran cómo me van a cargar y hasta el día de hoy hay gente que se acuerda de eso y me carga. Pero bueno, es así, o sea, lo toman o lo dejan, son no, ellos, pero no, yo, bueno. No hubo una situación que, vergonzosa. De por la del papel que te tocó, vergonzosa, decís, no, mirá, actué re mal y esto salió sí, re mal. Sí, no, bueno, o sí, capaz que eso pasa, pero salís enojado vos, capaz que la gente... ¿No te ha pasado de tirar alguna parte de la escenografía? No, gracias a Dios, todavía no me pasó, todavía no me pasó. ¿Has subido el escenario, supone, salís a escena y se empieza a hacer ruido el estómago y que decís no aguanto? No, porque antes de empezar una obra estás... Nosotros siempre calculamos, estamos 3 horas antes, ¿viste? Para estar más tranquilo, repasar algún texto que nos falta. Que si te dan ganas de ir al baño vas a... Y vas en ese momento, ¿viste? Vas ya faltando 5 o 10 minutos de, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ir al baño, estar tranquilo uno, por eso pasa un proceso. No, pasó sí de hacer una cosa, una improvisación o algo, un personaje que... A vos lo sentiste que salió re mal, que la gente no le gustó, salís enojado. Pero después cuando salís ya vestido como de civil, le dice que le encantó, que le gustó. Y yo, viste, que bueno, está bien, gracias. Pero uno lo sintió mal, pero fue nada más. Aparte capaz se dan cuenta lo que, tiene bueno, lo que vieron en el ensayo, lo que vieron como era antes. Lo que tiene bueno el teatro, o lo que podés ver la misma obra, y que la misma obra la ves 5 veces distinta y las 5 veces te llega distinto. Y sí. Porque según el ánimo también de los actores, porque capaz que el actor un día sí, vino... Sí, según la obra capaz que sale baja, pero es por los actores en sí... Pero sale baja uno, lo siente bajo. Capaz que al otro que la primera vez que lo ve le gustó, o que lo ve una segunda vez le gustó más que la primera vez, o le gustó un poquito menos. Eso es relativo a la gente que lo va a ver. Pero sí, qué sé yo, es algo lindo el teatro. Y loco, así loco, a ver si este papel no, fue loco fue con Maniobras Pampas abrir en el teatro la presentación de Haciendo Bulla, el compa. Sí. Eso fue loco. Estar arriba de un escenario o colgados en los techos del teatro de Álvarez Thomas y Federico Lacroce, y que abajo esté 4.000 personas, 3.000 personas viéndote. Eso fue loco. O acá en el galpón de Álvarez cuando lo hicimos con los chicos de Caramelo Santo. Eso es un flash. O estar en un teatro grosso que vos decís, oh, qué buen teatro para hacer algo, y tuviste la suerte de después en los años, como en Lola Membrives en Capital o el Margarita Giru. Son cosas que vos decís, qué bueno. Como hubo un cortometraje que vos lo hiciste y a los meses te vas enterando que se exhibió en Uruguay, que se exhibió en España, que lo vio un montón de gente que vos ni te lo imaginás. Eso sí, es re loco, que bueno, para algo sirvo y lo bueno es que lo que hace uno, que otro lo vea y que le guste, mucho mejor todavía. Por eso te da el envión a seguir haciendo cosas, sí. a meterse en grupos, a seguir actuando, que es lo más lindo que hay. Para mí, ¿no? Claro. Así que bueno, te doy las gracias por haber venido, porque sos la primera persona teatral que viene al programa, bueno, encima. Bueno, porque este año dijimos que no sean solamente músicos. Siempre decimos que venga algún otro que dé otra actividad que no sea musical, pero nunca viene, entonces esta vez lo agarramos y salimos a buscarlos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos, cuando ustedes quieran, venimos los otros tres personajes que son de la madre. ¿Pueden hacer un radioteatro? Sí, se puede hacer, eso se habla, sí, que, sí. Yo mucho para escribir no tengo, le hablo a los otros integrantes, a Radio Teatro, Gacene, así. A Vargas, sí, cortito, sí. Largo, no importa, que lo podamos hacer en vivo, sí, en el programa, sí. Y suponerle, hasta podremos hacer intervenciones los mismos, sí, conductores. ¿Cómo que no? Eso siempre, si lo hablamos, se ensayan. No hay problema. Bueno, vamos a de verdad, che, Fecu, muchas gracias por abrirnos el espacio, que a veces acá Moreno se complica hacer una difusión de teatro, pero bueno. ¿Por qué si son todos de Moneta y Tusengo? Buena pregunta. Bueno, porque bueno, nos salió el lugar este de la ONG ahí en Tusengo. Y en Moreno es complicado. Moreno es complicado por un montón de cosas, ¿viste? Hay un medio, un gueto que no podemos entrar. O si tenemos que entrar es ¿cómo se dice? Codearse. Sí, codearse con gente que uno mucho no quiere estar. Además, los alquileres acá en Moreno están muy caros. Y bueno, por ahora tenemos esto. Más adelante, es como el sueño del grupo, es venir al lugar que es uno, que es acá en Moreno, que hizo teatro acá en Moreno, que vive acá en Moreno, que ama parte de Moreno. Yo tengo mi corazón en Las Catonas y es el barrio que siempre quiero volver. Y están todos mis amigos. Y están las bandas que me gustan a mí, como Los Chicos No Te Caiga, Bocha, Los T de Tilo, que son amigos desde la infancia hasta el día de hoy. Por eso, el tema es ese. No, por ahora no tenemos un lugar físico para mostrar lo que hace la mala madre. Esperemos que en un par de años, o meses, o no sabe cuándo, estemos acá en Moreno. Esperemos que en las elecciones votemos bien, y así haya sí, gente acá en Moreno. Acá en Moreno estamos hace 15 años con lo mismo. Y lamentablemente vamos a volver a estar. Que es una gente que se encargó de matar la cultura prácticamente acá sí, en Moreno. Sí, porque yo todavía no entiendo cómo un teatro municipal los sábados, viernes, sábado y domingo a veces está cerrado. Yo no lo entiendo. Y hay muchísimos grupos de teatro o de folclore, de danza, de bueno, artistas en Moreno hay un montón, sí. Y en todos los barrios y lamentablemente no se puede mostrar lo que uno hace, lo que uno aprendió acá en Moreno. Lamentablemente no se puede demostrar en el teatro municipal. O si vas a otro lado tenés que pagar y el seguro de sala, cosas como que no estamos en Capital, no, claro. Somos un ópera, no, claro. Sos el Gran Rex, no sos el Lola Membrive, no sos el multiteatro. Sos un teatro de pueblo, claro. Pues todavía somos pueblo. Y además es el teatro es para el pueblo, para la gente. Para los que tienen poca guita, hay los que tienen mucha, los que viven en la calle, los que viven en sus mansiones, es para todos el teatro, no es para algunos sí y algunos no. Y eso lamentablemente acá en Moreno está pasando. Y bueno, por eso nosotros nos estamos yendo para otro lado, pero en algún tiempo queremos volver a Moreno y bueno, Y nada más, Facu, gracias de vuelta. Gracias a vos. Saludo, para, mando saludos a mis compañeros de la Mala Madre, Martín Gacén, Rodrigo Vargas, Natacha Lambuschini, Natalia Arteman y muchos más. A mi novia, ahí voy, prepárame la comida. Pero no sé si me va a dejar entrar. Te amo, gorda, no te enojes. Y bueno, eso es de tu profesión. Y bueno, pero se enoja, ¿vio? ¿Vio? Uno hace lo que le gusta y a veces la gente se enoja, pero bueno, sé que me va a entender. Nos vamos con un poquito de música y muchas gracias, Facu, de vuelta por acercarte y contarnos un poco de lo que se te hace. Gracias a vos y cuando quieran, llamen. We'll be right back. estamos con Facu acá porque, bueno, siguió ahora descubrimos unas cosas nuevas. Que bueno, ahora los que estén escuchando por internet pueden encontrarse en el Facebook de Tratar de Conquistar el Mundo, que nos acaban de etiquetar en un video en el que actúas. Un cortometraje, sí, con Nahuel Valverdi de Catonas. Para un trabajo práctico tuvo que hacer un cortometraje y, bueno, me llamó a mí para que lo ayude. Bueno, actuamos. Actué yo, actuó el Teto de Los Chicos de No Te Caiga. ¿Quién más estuvo? Ah, le estuvo el hermano Martín. Saludo, también mi viejo aparece ahí cuando estaba en el barrio. Estuvo bueno y tenemos que, Nahuel, que estás escuchando, tenemos que hacer la segunda parte. Tenemos que hacer cuando estamos rockeando. No, se hizo una segunda parte, pero no quedó en la nada. No quedó en la nada. A ver, Nahuel, ¿por qué? Decímelo por qué acá en el Facebook que estás conectado y explicarnos por qué no. Rock de barrio. Rock de barrio se así llama. Así se llama el video. Después tengo ahí por YouTube, buscan Facundo García, La Trinchera. Es un cortometraje que hice hace años, pero yo todavía no lo vi. Vi un pedacito nomás y no lo pude ver todo. Yo vi uno tuyo en el que matan como una gallina. Sí, la gallina degollada. Un cuento de Facundo Quiroga. De Horacio Quiroga. Perdón. Estoy confundido. Pero sí, no, es una versión libre de ese cuento. Un limón verde se llama. Bueno, ahí mato a gente, sí. Viola a la otra personaje. Muy sangriento. Sí, me acuerdo. Aparte estaba todo muy blanco. Sí, muy blanco. Resaltaba mucho. Sí. Estuvo en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre hace ya unos 5 o 6 años. Sí, fue en ese momento que me dedicaba a hacer cortometraje y todo eso. Bueno, por ahora no estoy haciendo. Ahora creo en un par de días filmo uno, pero todo lo hago por amor al arte, no cobro nada, soy un chico gratis. Bueno, para los que estén escuchando, le volvemos a recordar Facundo García, La Trincheta. No, La Trinchera. La Trinchera, La Trincheta Corta. Dice, bueno. Bueno, todo bien, pobre que lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Pero bueno. No importa, yo me la aguanto solo. Eso. En el mismo Facebook de Tratar de Conquistar el Mundo nos acaban de poner el video que se llama Rock de Barrio. Rock de Barrio, hay un tema de Zeppelin, hay un par de cosas. Sí. Bueno, dice que falta gente que se cope para hacer la segunda parte. Sí, no sé, ¿querés actuar? Sí, ¿por qué no? De bueno. Se actuó Martín. Y se actúa el Teto. Mirá, o sea, ¿tuvo Martín que no sabe ni sacarse fotos? No, pobre Martín. Un saludo a Martín también. Así que bueno, te vuelvo a agradecer, Fabio. Ya soy como de la casa. Bueno, ahora vamos a otro tema. Y vamos a la tanda. Vamos a la tanda y seguimos con Tratar de Conquistar al Mundo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Vuelve Agua Fuertes. Nuevo día. Sábados. Nuevo horario. De 19 a 22. La radio de siempre. FM Moreno. 90.1. La gente pasa, te pisa y se va. Hay muchas versiones con respecto al programa, que algunas compañeras en los barrios punteros y distintas personas en los barrios ya anotando y todo esto, nos parece muy raro porque no se difundió bien de qué manera se va a hacer. Creo que se está jugando, especulando y jugando con la esperanza de mucha gente de poder estar un poquito mejor. Estamos nosotros convencidos que queremos una mejor distribución de la riqueza, menos desigualdad. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.

casa y una historia sin contar. Bueno, mientras que escuchábamos Solo Colgado de fondo, les puedo decir que Argentina le gana 4-1 a Venezuela. Digamos, igual, yo no sé mucho de fútbol, pero no sé si Venezuela, viste, es como... Bueno, pero igual, qué sé yo, capaz que Venezuela es un Ricky Paz y uno, yo no lo sé. ¿Cuál, el béisbol en Venezuela? Nada, ni idea. Igual había, ¿venezolano era o de Honduras? Había un jugador que era re súper... Corta el Maradona, pero como estaba en un país que nadie sabía jugar, el chabón triunfó en el exterior, pero... Y listo, chao. Como se le... Viste, para ser grosso tiene que ser bueno en la selección. Y con su selección nunca... Gracias y ganó algún amistoso. Así que no me acuerdo el nombre, pero algún día lo sabré. Les recuerdo que este domingo, vamos a volver a repetir la fecha, este domingo estuvimos escuchando casi todas las bandas, Alerta de Radio Combate, escuchamos de Maham, de Bochas, estuvimos escuchando esas bandas que van a estar tocando este domingo en la Plaza de las Carretas, a partir de las 3 de la tarde, no me acordaba la hora, el festival que se llama Basta de Represión e Impunidad, que bueno... Viene el 20 de marzo, digamos, conmemorando que sería el 24 de marzo, que serían ya 35 años de la dictadura, del golpe militar, pero con un toque actual de lo que está pasando ahora. Va a haber stencils, muestra de fotografía, muestra de proyecciones, de cortos, va a haber stand, va a estar en Cosme Design, como nos mandó el Chivo. Va a haber artesanos, va a haber otros expositores, más va a haber de todo. Así que vaya gente, que va a estar muy bueno. Es gratis porque es en la Plaza de las Carretas, que acá en Moreno ya es súper conocida. Y no se lo pierdan, que está muy bien. El año pasado lo hicimos, salió 10 puntos, estuvo muy bueno. Este año redoblamos la apuesta, lo hicimos años anteriores también. Y bueno, va a estar la gente de Espora, de Correpi, de La Vaca Cubana. Va a haber de todo. Y la idea es que estas cosas se sigan difundiendo y que no solamente sea un recital más de rock, que sea un día en el que por lo menos nos llevemos una pequeña enseñanza. Sí, porque van a estar los de Correp informando, los de Espora repartiendo información, volantes y bueno, contándonos todo lo que es la actualidad, más que nada acá en el distrito de Moreno. Otras fechitas que tengo para este fin de semana. Hay una muy particular mañana. Fiesta de San Patricio. De la cerveza. Mañana en La Morena. Va a tocar Del Goyete y Hijos del Sofá. Así que a partir de las 22 horas, aquellos que quieran ir a la fiesta de la cerveza, acá en Moreno, vas en La Morena. A las 22 horas, Buchay al Corta, La Morena, 22 horas Del Goyete y El Sofá, fiesta de San Patricio, así que seguramente nos van a ver ahí. No sé a vos. No, yo no sé todavía, pero más seguro que sí que no. Igual no, voy a ir a no tomar. Sí, no. Yo voy a ir a hacer presencia nomás, me parece. Pero bueno. Fiesta de San Patricio, mañana jueves a las 22 horas en La Morena. Del Goyete, muy buena banda, y Hijos del Sofá. El viernes en Morón van a estar tocando los chicos de Rodolfa, Charlie Delta y Bochas. Van a estar tocando en Va de Nuevo Bar, allá en Morón, justo al frente del cementerio de San Miguel, también a partir de las 22. No se lo pierdan, muy buenas bandas. Bueno, va a estar Bochas, que también va a estar el domingo acá en la Plaza de Moreno, junto a Charlie Delta y Rodolfa. Así que no se lo pierdan, viernes 18 a las 22 horas. Seguimos, vamos con los Bombarderos, tema de una muy buena banda, y después seguimos con más fechas. De vivir en su país y abraza la bandera hasta es obrero y es patrón, y se come los buzones que le vende la nación. Esta es mi patria, la defenderé con mi trabajo, mi sangre y mi fe, y no me importa lo que hay más allá. Será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. ¿Quién es el amo? ¿Quién es el dueño? ¿Para qué sirve tener documento si la patria es un invento? Si tenés una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Verte en una jaula, Seguimos ya casi en el final de Tratar de Conquistar al Mundo. Antes de despedirnos, les puedo decir que mañana en la Plaza de San Martín los chicos de Sport van a estar pasando la película Los Educadores. Sí, sí. Mañana, digamos, eso es un ciclo de cine una vez a la semana o cada un par de días siempre tiran una película ahí con proyector, pantalla, todavía en la Plaza San Martín. Siempre el siglo le pusieron cine entrada y esta vez se va a repetir mañana a las 7 de la tarde en la ahí, Plaza San Martín, pleno centro de Moreno. Bueno, van a pasar Los Educadores, una película alemana bastante buena. Yo la he pasado en el cine para pensar de las catonas. Está muy buena esa película. La otra vez pasaron... Sí, que B de Venganza fue la anteúltima. Hubo otra, pero no me acuerdo cuál. Creo que Paco era. Pero bueno, los chicos, muy copados los chicos de Sport, así que mañana lo voy a estar ahí, así que no, voy a estar con los chicos mirando la película. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Siempre se ponen del lado de Dexter, en la casa de deporte, siempre están por ese lado. Uno piensa que capaz siempre está del lado del lado nuevo. No, están del lado del pasto. Así que vayan toda la gente, que está bueno, cine gratis, en medio de Moreno. No se lo pierdan, muy buena película, Los Educadores. Mañana a 7 de la tarde, Plaza San Martín. Así que bueno, gente, le vuelvo a recordar que este domingo está el Festival Basta de Represión e Impunidad. No se lo pierdan, va a haber muchas actividades. Música, bandas, murga, videos, fotos, feria, malabares. Va a haber todo, así que no se lo pierdan. Y bueno, nos vemos ahí. Hoy estuvo Facundo de Teatro La Mala Madre, que lo pueden buscar por Facebook, La Mala Madre Teatro. Y esperemos que Darío se recupere de su fractura de muñeca y nos acompañe el miércoles que viene. Y bueno, y a todos los que quieran seguir votando a Aye, que conductora, que sigan mandando. Pero es como que compite contra ella sola. Digamos, ella sabe que... Claro, está Facu ahora. Ella sabe que... Que suponele, hay otras tiene competencia, pero yo nunca dije nada. Y ya sola ya está votando. Ya está votando, está metiendo ficha. Pero bueno, dije que la tengo en cuenta. Así que veremos en unos programas a ver si viene o no viene. Así que gente, nos vemos el domingo. Y si no nos vemos el domingo, no, nos escuchamos el miércoles que viene. Encima acá, mira, llega, tiene que estar Aye. Mira, ya me escucharon hablar, tiene que estar Aye, me mandan. Así que, qué bueno. Nos vemos el miércoles que viene. Un día